Euskal Herria. Caminas, pero ¿hacia dónde? El futuro será próspero, aunque también áspero. Ojalá tenga el color de este paisaje en el que se refleja nuestra esperanza. Con estos versos sobre Euskal Herria del Bersolari Xavier Euskiche, comienza hoy La Enredadera. Por eso hemos hecho una canción a esa utopía que es la Radio Libre. Yo mismo grude from Baskonia, Rudeman from Bologna, representamos por la calle. Yo, yo. Muy buenas noches. Buena noche. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo, son ya las 9 y 8 minutos en este domingo 10 de julio de 2011. Ya sabes que La Enredadera la puedes escuchar a través de las ondas radiofónicas o también a través de internet, a través de la bitácora, la enredadera .noblezabaturra.org o a través de radio.noblezabaturra.org. Y también a través de las ondas libres de Radio Chicharra en Teruel, en el 102.4 de la FM. Si a lo largo del programa nos quieres llamar, hoy igual va a ser un poco difícil porque vamos a estar haciendo muchas conexiones telefónicas. Aún así, tienes un número de teléfono, es el 976-29-1398. Cuando pongamos canciones, si no estamos hablando con algún invitado por teléfono, pues te podemos sacar a ti también. Y si a lo largo de la semana quieres comentarnos algo vía correo electrónico, lo puedes hacer a la dirección laenredadera@no50.org. Y también dispones de un apartado de correos postal, el 6032-50080 de Zaragoza, al cual se ha dirigido Rodrigo Lanza esta semana y nos ha mandado una cartica que pronto os comentaremos. Y hoy La Enredadera va a ser un programa totalmente especial. La verdad es que podíamos hacer este programa en cualquier época del año, pero nos ha motivado pues un poco los insultos, la irracionalidad, las estupideces, en este caso de la boca de Juan Alberto Belloc, alcalde de la ciudad de Zaragoza, picado y totalmente decepcionado porque esta ciudad pues no haya recibido el premio de ser capital de la cultura europea junto con otra ciudad polaca para el 2016. Ha ganado Donostia, ha ganado San Sebastián, una ciudad en cuyo ayuntamiento pues está hoy Bildu, el alcalde de esta coalición Abertzale, independentista vasca. Y bueno, pues como Jerónimo Blasco y otra serie de gerifaltes españolistas pues se han tratado durante estas semanas pues de insultar al pueblo vasco, pues hemos creído oportuno en La Enredadera pues dar voz a las vascas y vascos de abajo de la izquierda, las que están en organizaciones políticas, sociales, culturales, de izquierdas, independentistas, por el euskera, por los derechos humanos. Y hoy, durante estas dos horas, vamos a charlar sobre Euskal Herria. ¿Y con quién vamos a charlar? Que esto también siempre es polémica, ¿no? Normalmente nosotros cuando hacemos publicidad de La Enredadera pues decimos, vamos a hablar sobre Euskal Herria. ¿Y por qué no has invitado a...? ¿Y por qué no lleváis a tal? Bueno, pues ya sabéis que este es un programa de abajo de la izquierda, independiente, que no tenemos que rendir cuentas ante nadie de los invitados que tenemos, pero en este caso sí que tenemos unas razones, ¿no? Nosotros intentamos recoger las opiniones de personas que están en diferentes ámbitos de la sociedad vasca, que están comprometidos con el día a día de su pueblo, de sus barrios, de sus ciudades, de sus trabajos, y que además, pues de alguna manera, pues sintonizan con lo que podría ser nuestra visión política de lo que es el conflicto, ¿no? Aquí no vamos a invitar a nadie del PP, no vamos a invitar a nadie de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, no vamos a invitar a ningún tertuliano que vive de estar amenazado por ETA. Pues la verdad es que esa gente no nos interesa más que nada porque los tenéis todos los días en cualquier radio comercial o en cualquier televisión. Hoy hemos invitado a Pello Gascón, que es exconcejal hasta ahora mismo de la izquierda Abertzale en Irún y también exdelegado del sindicato LAB. A Manu Egaña, que es actual concejal de Bildu en Oñati y militante de Alternativa. A Julen Arzuaga, que ya lo hemos tenido por aquí por La Enredadera, que es abogado y miembro de Gitza Eskubiden Beatokia, perdón si no pronuncio bien el euskera, que es el Observatorio Vasco de los Derechos Humanos y fue una persona encausada y absuelta en el macro proyecto 18/98. También charlaremos con Ainhoa Oíbano, que es de Iruña, de Pamplona, en Nafarroa, que es de diferentes colectivos y asociaciones pues de apoyo a presos y contra la tortura. También con Iñaki Pecharromán, que es redactor jefe de Berria en la sección de Sociedad y ha escrito varios libros relacionados con la historia de Euskal Herria, sobre la madre tierra en Euskal Herria y en el mundo. Y bueno, con él sobre todo pues queremos hablar del tema del paisaje, de la naturaleza. Y para terminar, charlaremos con Juan Masarasola, que es amigo mío personal, periodista y profesor de euskera y lengua vasca en dos ikastolas de Iparralde, que ya sabéis que es el País Vasco francés. buskatu zen ispiluan ta konpontzean iruti ezberdinak bueltatzen zizkikun ta ezkeunden atoz ez ni ez da ere zu onartuko ez bagenu baitzeke. Desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse. Plácidos bosques, ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España. De vez en cuando algún turista americano es capturado como rehén. Entonces, cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una llamada. San Sebastián ha sido elegida capital cultural europea de 2016 frente a Córdoba, que era la candidata que tenía más opciones, Segovia, Las Palmas, Zaragoza y Burgos. Voy a recordaros algunas cosas de las que han dicho los alcaldes, en este caso un alcalde y una exalcaldesa, porque no les ha gustado nada la decisión, ¿eh? Probablemente por la singularidad que concurre, ¿no?, en el caso de San Sebastián, no porque San Sebastián no se merezca ser capital cultural europea y por su belleza, que la tiene y mucha, ¿no?, sino, claro, porque es que estamos hablando de una ciudad que ahora mismo gobierna una coalición proetarra, ¿eh? Juan Alberto Belloc, alcalde de Zaragoza, dice que ha sido un error y un disparate esta designación, por entender que las actividades culturales se van a convertir en actos propagandísticos de sí, los terroristas de Bildu, ¿eh? Hubiera preferido que hubiera ganado cualquier otra candidatura, porque dejar en manos de un partido de esas características el control de la candidatura española es un dislate. Y la inversión. Ya tendrá tiempo de arrepentirse. Podría haber dicho esto a ZP antes de que los dejara entrar en las instituciones. Claro. También. El Estado planteó una estrategia refinada a partir de la declaración de Lizarra-Garazi. El Estado fue consciente de que todas las alarmas rojas se habían encendido y de que había un proceso popular democrático en Euskal Herria liderado con otros por la izquierda abertzale que demandaba un marco nacional y democrático para el país. Y se fijó dos objetivos: neutralizar a la izquierda abertzale mediante la represión y reconducir al Partido Nacionalista Vasco hacia posiciones de pacto con el Estado, hacia posiciones de asimilación con el Estado, hacia posiciones de convertirse en una fuerza regionalista en el Estado español. Yo he querido que los ciudadanos españoles supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Y sorprendentes declaraciones las de Felipe González. El diario El País revela que pudo haber acabado con la cúpula de ETA entre 1989 y 1990, pero que no lo hizo. El expresidente del gobierno ha asegurado en una entrevista que detectaron una reunión de todos los dirigentes de la banda en el sur de Francia. El Ejecutivo barajó la posibilidad de hacer explotar la casa en la que se iban a reunir, pero al final la operación se descartó. Ahora González reconoce sus dudas sobre si fue o no la decisión correcta. Euskadi Askatasuna, Organización Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional, desea mediante esta declaración dar a conocer su decisión. En los últimos meses, desde Bruselas hasta Guernica, personalidades de gran relevancia internacional y una multitud de agentes políticos y sociales vascos han subrayado la necesidad de dar una solución justa y democrática al secular conflicto político. ETA coincide en ello. La solución llegará a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del pueblo vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos. El proceso democrático debe superar todo tipo de negación y vulneración de derechos y debe resolver las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación, que son el núcleo del conflicto político. Corresponde a los agentes políticos y sociales vascos alcanzar acuerdos para consensuar la formulación del reconocimiento de Euskal Herria y su derecho a decidir, asegurando la posibilidad de desarrollo de todos los proyectos políticos, incluida la independencia. Como resultado del proceso... Este veranito en vez de Castro me he venido a Benidorm y me he vestido así, de incógnito, para que no me den a tabar a los españoles por ser vasco. Oye, ¿aquí dónde se come bien? Usted es vasco, ¿no? Mierda. No basta con cambiar de estilo de vestir. Si usted es vato y quiere pasar desapercibido en España, es necesario que siga nuestros consejos. ¿Pero qué mierda de kiosco es este que no tiene el de ella? Primer consejo. Un kiosco que no tenga el de ella no es una mierda de kiosco. Recuerde, los kioscos de Bilbao no tienen el diario Ponferradino y no pasa nada. Buenas tardes. Hola, quería una cerveza y un pincho de esos de cacahuetes. Esto es un pincho. Esto, una tapa. El pincho se pide y se cobra. La tapa no se pide y no se cobra. Pincho, tapa. Pincho, tapa. ¿Qué clase de merluza a la vasca es esta? Los platos a la vasca no son para los vascos, son para el resto. Si no quiere indignarse, pida algo que no coma habitualmente en Euskadi. Oiga, no sabrá lo que ha hecho el Atlético hoy, ¿no? A un ciudadano de Alicante no tiene por qué interesarle qué ha hecho el Atlético en el triangular del Teresa Herrera. No pregunte por ello. Y por último... ¿Qué te también tiene esa chavala? Recuerde que en la costa mediterránea es habitual el topless. Euskal Herria es una nación pequeña, 7.260 kilómetros cuadrados, con una gran variedad de paisajes, como son los Montes Verdes, las playas y rías del Cantábrico. Consta de unos 3 millones de habitantes y está situada en un paso estratégico entre dos estados imperialistas, el español y el francés. Comprende los territorios de Hegoalde, que a su vez comprende Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Nafarroa, a este lado del Pirineo, e Iparralde, con Nafarroa Behera, Lapurdi y Zuberoa al otro lado. El subsuelo donde asienta es rico en hierro, lo que hizo desarrollarse en la zona una potente industria y que también atrajo consigo a trabajadores de otras zonas limítrofes. Se caracteriza por la defensa de su identidad nacional. Su folclore es rico y variado, la gastronomía digna de mención y los deportes tradicionales gozan de gran importancia. La pelota vasca, los aizkolaris cortando troncos, el levantamiento de piedras o las regatas de traineras son un buen ejemplo de ello. La defensa acérrima de sus raíces, su lengua, su cultura, su territorio y su independencia parece incomodar a los estados español y francés. Y desde hace años se viene criminalizando a todas aquellas personas, asociaciones y formaciones políticas que defienden su derecho a vivir libremente como euskaldunes, con la excusa de que todo es ETA. Ilegalizaciones de formaciones políticas como Batasuna o Sortu, decenas de presos y presas políticas dispersos por todas las cárceles, macroprocesos judiciales como el 18/98, criminalización de la lucha anti-TAZ, identificaciones, listas negras y un largo etcétera. Por la actualidad, caben destacar el caso Bateragune, en el que hay 8 acusados de intentar reconstruir Batasuna, en la línea del gobierno español de que toda la izquierda abertzale es ETA, o la amenaza de desalojo y derribo del Cucuza de Bilbo, uno de los gazteches más grandes y con más historia de Euskal Herria. En este contexto, el pasado 22 de mayo, Bildu, que significa reunión en euskera, obtuvo el 22% del censo electoral, posicionándose como la segunda fuerza política en Euskal Herria. Además, ha resultado la primera fuerza política en número de concejales. Se ha hecho con la alcaldía de Donosti y de otros muchos pueblos y ciudades donde gobierna en mayoría, además de gobernar en la Diputación de Guipúzcoa en los próximos 4 años. Ya habéis escuchado que hemos comenzado con un improvisado popurrí de sonidos sacados de internet. Hemos escuchado pues lo que los tertulianos, en este caso Intereconomía, estaban comentando cuando dieron a Donostia la capitalidad de la cultura 2016, y aludiendo a palabras del alcalde Belloc. Hemos escuchado el episodio de MacGyver y los vascos, para que veáis un poco la imagen que se proyecta, ¿no?, desde los grandes estudios norteamericanos a veces. Hemos escuchado a Aznar, lo que decía en su día, a Felipe González, lo que decía en su día. Hemos escuchado a la propia ETA, declarando el último alto el fuego. Hemos escuchado también el Eusko Gudari, y me parece que lo último es en el Vaya Semanita, pues un sketch de humor para no parecer vascos cuando vas de veraneo por ahí. Y en cuanto a la música, como podéis imaginar, pues también todo lo que hoy va a sonar es música hecha por euskeras y, o sea, por euskaldunes, perdón, por personas vascas y ahí en Euskal Herria. Vamos a escuchar a Sagarroi, Negu Gorriak, Dut, Lauaxeta, Borrokan, Lisabo, Inoren Eroni, Willis Dramon, Kepa Junquera, que es quien escuchamos, Fermín Muguruza, que ya lo hemos escuchado, Sorkun, Hotel, Mireniza, Ruper Ordorica, Javier Muguruza, Kiko Veneno, cantando en euskera con él, La Polla, Negu Gorriak, Anari o Mikel Laboa. Y sin ir más lejos, vamos a recordar al gran poeta y cantautor músico vasco Mikel Laboa, con un tema, no recuerdo de qué año es, muchos lo conoceréis, O Pello, Pello. O Pello, Pello, lo galen auketa, ginen izan oera. Irunezan eta gero, gero, gero, Irunezan eta gero, gero bai. O Pello, Pello, Irundiateta, ginen izan oera. Aztalkazan eta gero, gero, gero, Aztalkazan eta gero, gero bai. O Pello, Pello, aztalkatu diateta, ginen izan oera. Arilkazan eta gero, gero, gero, arilkazan eta gero, gero bai. O Pello, Pello, arilka diateta, ginen izan oera. Josezan eta gero, gero, gero, Josezan eta gero, gero bai. O Pello, Pello, josidiateta, ginen izan oera. Argia duneta, bihar, bihar, bihar, argia duneta, gin izan bihar. Y estimada audiencia de la enredadera de Radio Topo, seguimos aquí en directo, ya son las 9:27 minutos, y si todo va bien, tenemos a Manu Egaña al otro lado del teléfono. Manu. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, Manu es recién elegido concejal por Bildu, por la coalición Bildu, en Oñati, en su pueblo, del colectivo Alternativa, ¿verdad?, dentro de Bildu. Eso es. Y bueno, Oñati, para quien no sepáis, pues en el sudoeste de Guipúzcoa, en Euskal Herria, pues hay un poco en el cogollo, ¿no?, de muchas grandes ciudades, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues, territorio conocido igual más por... Estar al lado de Mondragón, nada, 5 minutitos. Y un sitio chulo además, ¿no?, bonito. Sí, estáis todos invitados. Bueno, pues en primer lugar, Manu, preguntarte, pues evidentemente estamos emitiendo desde Zaragoza, y a pesar de que esto pues por internet lo puede escuchar cualquiera, pero sobre todo nos dirigimos a zaragozanos y zaragozanas que igual no tienen muy claro qué es Bildu, ¿no? Porque aquí se ha mencionado muy poquito, parece que lo poco que se escucha es que es una marca nueva, de la izquierda abertzale, pero yo no sé si incluso sabemos en Zaragoza lo que es la izquierda abertzale. La primera pregunta, ¿qué es Bildu? ¿Quiénes conformáis Bildu? Y un poco, pues, ¿cuál es vuestro sentir político? Bildu es una coalición que está integrada por Eusko Alkartasuna, Alternativa, los partidos políticos ya existentes. La Alternativa es una escisión de Ezker Batua, que es la marca de Izquierda Unida aquí en Euskal Herria. Y bueno, es la coalición, como decía, de Eusko Alkartasuna, Alternativa, independientes de izquierda. Es decir, gente cercana a lo que se denomina el mundo de la... De la izquierda abertzale. Entonces, ¿qué es? Pues al final somos una coalición profundamente de izquierdas y soberanista. Uh-huh. Así es como nos definimos. Bueno, hay que dejar bien claro, como lleváis expresando desde la izquierda abertzale pues durante más de una década, y cojo palabras directamente de Arnaldo Otegi, de hace no mucho, era y es necesario variar los parámetros del conflicto a claves democráticas. Contentos, pues, ¿no? Pues, encantados, ¿no? Pues, muy contentos, y además viendo que la sociedad vasca está respondiendo con ilusión a un proyecto que la verdad lo lanzamos con muchísima ilusión, y viviendo, realmente es apasionante vivir este nuevo escenario político, y sobre todo, no sé, pues yo soy joven, tengo 30 años, cada vez menos joven, pero sí con muchísimas ganas de realmente hacer cosas desde la izquierda y desde un sentimiento soberanista nacionalista. Hay Manu, en Oñati, ¿qué resultados habéis tenido en las últimas elecciones municipales y autonómicas? Mayoría absoluta. Toma ya. Sí, no, después de 30 años de mayoría absoluta de la derecha, del PNV, pues hemos logrado pues unos muy buenos resultados, un 55% de los votos. ¿Y os lo esperabais? Esperábamos buenos resultados, pero si soy sincero, no esperábamos tan buenos resultados. Esperábamos pelearle la alcaldía, pero no ganar de semejante manera. Tenemos 17 de 17 concejales que conformamos la corporación, 11 somos de Bildu y 6 del PNV. Bueno, hay que decir que en todo Euskal Herria ha habido unos 313.000 votos, ¿no?, a la coalición Bildu, y bueno, pues os asentáis en un montón de instituciones, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que sí. Aquí en Guipúzcoa, la verdad, van muchos ayuntamientos, la mayoría de los ayuntamientos de Guipúzcoa, incluido la capital, San Sebastián. Pero bueno, también todo Mondragón, Bergara, Rentería, Las Artes. Uh-huh. La verdad que sí, unos muy, muy buenos resultados. Al final es eso. Vemos que la sociedad estaba esperando, ¿no?, un proyecto que aglutinase a toda la sensibilidad de izquierdas, nacionalista, y que al final lo que la palabra yo creo que es ilusión y esperanza. Bueno, y sobre todo pues la declaración de ETA, ¿no? Yo creo que siempre influye, ¿no?, tanto para bien como para mal, cuando hay elecciones, ¿no?, y los resultados especialmente pues de la izquierda abertzale, ¿verdad? Sí, ahí, bueno, ya desde que firmamos el acuerdo de Guernica en septiembre, con diferentes colectivos políticos, sociales, sindicales, pues ahí está tanto la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar, los sindicatos nacionalistas, un montón de movimientos sociales en los cuales pues firmamos unos puntos, ¿no?, que creemos que son claves para la normalización del conflicto, entre los cuales, claro, está que pues apostar exclusivamente por las vías democráticas y políticas, pero también, bueno, pidiéndole al Estado, que también tiene que, es decir, ETA ha movido ficha, en estos momentos está en tregua permanente, pero bueno, vemos también inmovilidad por parte del Estado, el conflicto de los presos sigue ahí. Sí, la división, un montón de familias que tienen que hacer cientos de kilómetros todos los fines de semana para visitar a sus hijos, amigos, parejas. Bueno, en este sentido, pues te tengo que preguntar si realmente le dais validez, ¿no?, a la declaración de alto el fuego de ETA, de permanente, general y verificable. Imagino que estaremos esperando otros pasos, ¿no?, como una declaración final, una entrega de las armas, algo así. ¿Es factible? Sí, al final, bueno, el conflicto tiene que seguir sus pasos, efectivamente. En el acuerdo de Guernica ya lo poníamos. ETA ya ha hecho un paso, que es el acto del fuego permanente, sí, verificable, y no sé, por aquí ha habido gente, movimientos internacionales liderados por Brian Currin, el abogado sudafricano, y la verdad, bueno, sí, sí que le pedimos un poco de valentía al Estado, ¿no? Al final ETA ha movido ficha y hay un montón de temas a tratar, más allá de lo que podía ser la entrega de las armas, está todo el tema de los presos, víctimas, reconciliación, hay mucho trabajo que hacer. A pesar de que has destacado por eso la articulación de la sociedad vasca a partir de vías totalmente democráticas y no violentas, desgraciadamente pues la continua manipulación y desinformación pues hará que todavía mucha gente, sobre todo en esto que llaman España, ¿no?, en las diferentes nacionalidades de España, pues nacionalismo vasco e independentismo se asocie todavía al terrorismo, ¿no? De hecho, antes lo mencionábamos, el ejemplo reciente, ¿no?, el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, y su cohorte de palmeros, pues tras la elección de Donostia como capital europea de la cultura en 2016, junto con otra ciudad polaca, pues ha utilizado todos los micrófonos para insultaros, ¿no?, para insultar a toda la sociedad vasca en general y a Bildu en particular. La pregunta concreta, para que la gente lo entienda mejor, ¿qué es el Abertzale en términos políticos? Que sepa un poco la gente qué es lo que estáis planteando a nivel global. Luego me imagino en cada ayuntamiento, en cada institución estaréis planteando políticas concretas, pero ¿qué es lo que os identifica a todos por igual? No, al final, como bueno, dentro de Bildu incluso hay movimientos o partidos que no son nacionalistas. Es decir, Alternativa, por ejemplo, somos un movimiento de izquierdas, mucho más, no sé, nos definiremos igual más como internacionalistas, pero bueno, lo que sí somos es claramente soberanistas y entendemos que el pueblo vasco, que Euskal Herria, tiene que tener el derecho de decidir su futuro. Al final ser nacionalista es eso, es entender que la soberanía, pues al igual que es comprensible que haya gente que entienda que reside en el pueblo español, a nivel estatal, pues nosotros entendemos que el pueblo vasco también tiene que tener la soberanía para decidir en libertad y su futuro. La hoja de ruta hacia esa autodeterminación del pueblo vasco, que es por otra parte un derecho reconocido a nivel internacional por la ONU y por cualquier estamento de derecho internacional, ¿está más o menos diseñada ya? ¿Habéis pensado cómo se puede caminar hacia esa consulta sobre la intención de los vascos hacia un Estado independiente de España? Obviamente, como movimiento nacionalista o soberanista que somos, lo tienes, ¿no? El fin en meta o la utopía es esa. Pero la verdad es que a día de hoy estamos mucho más en lo que es la gestión de pues las diputaciones, los ayuntamientos que tenemos. Es decir, bastante, igual a corto o medio plazo el proyecto es muchísimo más apostar por realmente por políticas de izquierdas en los ayuntamientos, en las diputaciones que estamos gobernando. Es decir, el nacionalismo es una de las características, pero otra tan importante, o incluso más, es que somos una coalición de izquierdas. Entonces, es realmente ilusionante también, por ejemplo, en pueblos como Oñati o en valles como el Alto Deba, ¿no?, donde está Oñati en el sur de Guipúzcoa, donde está Mondragón, Vergara, de Chavaleta, que sí, son ayuntamientos en los que estamos gobernando Bildu en todos. Entonces, realmente es todo un reto y es realmente apasionante cómo la izquierda en el siglo XXI podemos apostar por nuevos modelos de gobernanza, por nuevos modelos económicos. Y bueno, yo siempre digo que somos como un mini laboratorio, ¿no?, el valle donde realmente podemos demostrar que con políticas realmente de izquierda se pueden hacer muchísimas cosas. Bueno, Manu, y la primera pregunta, ¿no?, desde que un poco os asentáis, ¿no?, en los ayuntamientos, que imagino todavía estaréis en proceso de llegada, ¿no?, porque además muchos seréis concejales por primera vez, ¿no? Sí, bueno, yo ya había sido ya concejal cuatro años, por alternativa. ¿Y en qué estado os habéis encontrado el ayuntamiento? O sea, ¿tenéis capacidad realmente maniobra? En tu pueblo, pues evidentemente sí, porque tenéis mayoría absoluta, ¿no? Y en el resto de los sitios, en Guipúzcoa, en Donostia, ¿qué sabes? ¿Se puede articular realmente una política de izquierdas que con la participación de la gente, una política social? ¿Va a ser posible eso? Al final, en el pueblo donde tenemos una mayoría, es relativamente más fácil, ¿no?, implementar el programa que tenemos. En ciudades, por ejemplo, en Donostia, donde no hay una mayoría absoluta, pues lo que hay que hacer es buscar, al final, pues bueno, con cada proyecto, hablar con la oposición, ver cómo lo podemos sacar adelante el programa, pues negociando casi punto por punto, ¿no?, con la oposición. Pero bueno, un denominador común que tenemos tanto en los pueblos como en las ciudades es realmente abrir los ayuntamientos, ¿no?, y realmente apostar por una participación de verdad, no algo que quede en barniz que desgraciadamente es lo que vemos en muchas ciudades y en muchos pueblos, procesos de participación, pero que son más que nada cara a la galería y a la prensa y no realmente pues ayuntamientos abiertos a la gente, ¿no? Nosotros ahora mismo, por ejemplo, en Oñati, lo primero que estamos haciendo es eso, es reunirnos con absolutamente todos los colectivos que hay, ver los problemas que tienen cada uno de ellos, ver cómo podemos generar sinergias entre ellos, cómo podemos ayudarles y realmente abrir procesos de participación reales, donde realmente, no sé, la política no sea elegir un concejal para 4 años y dentro de 4 años ya veremos, sino que realmente la gente participe activamente, ¿no? En la política, un poquito hacer política en mayúsculas. Cuando comentamos el conflicto vasco, pues lo primero, como hemos hecho en esta entrevista, es preguntar por la violencia, ¿no? El devastador problema que ha habido durante décadas, pero también una cuestión muy importante es la guerra política, ¿no? Entre el gobierno vasco, el español, y entre los distintos partidos, ¿no? Los nacionalistas, los independentistas, los españolistas. A día de hoy, ¿cuál es la relación? Porque claro, por lo que escuchamos en las empresas de comunicación para masas, no hacen más que insultaros, ¿no? Desde que habéis accedido democráticamente a las instituciones. Realmente es algo frustrante, ¿eh? Si te digo la verdad, ver todas las declaraciones que ha habido, por ejemplo, ahora con todo el 2016, cuando salimos en la noche del 22M, cuando el Tribunal Constitucional nos legalizó, realmente escuchar ciertas declaraciones, te dan ganas de salir de casa y ir al primer juzgado y empezar a empapelar a la gente porque se dicen auténticas barbaridades. Yo, en título personal, en mi corta trayectoria política, desde los movimientos en la universidad y demás, no sé, es que me he manifestado siempre en contra de todo tipo de violencia, desde, no sé, desde, me acuerdo cuando empezamos en la universidad con el no a la guerra y demás, y de repente que se las da de demócratas o además con oscuros y turbios pasados muchas veces que den lecciones de lo que es la democracia, muchas veces jode, ¿eh? Pero bueno, al final es por un lado es ignorancia y por otro lado es el uso que hacen. Es frustrante. El otro día estaba María San Gil presentando un libro con Mayor Oreja y con compañía en Madrid y realmente se han desatendido, ¿eh? Hospitaba las orejas. De oírles decir auténticas barbaridades y al final. Bueno, pues la gente si no tiene otros fuentes de información, por eso agradezco muchísimo, ¿no?, lo que estáis haciendo esta noche en Zaragoza para escuchar otras voces y demás, pues si eso es lo único que escuchan, pues al final se lo terminan creyendo, pero... Manu, voy a aprovechar que yo creo que has estado tú también en un poco lo que ha sido la reacción del proyecto de Donostia, ¿no?, para ser capital cultural en 2016, porque el alcalde Belloc, lejos de decir directamente pues que se ha picado y tiene los micrófonos delante, pues es una persona humana y a veces nos enfadamos, pues el tío estaba diciendo como que vuestro proyecto, dicho rápido y mal, es una mierda pinche en un palo y que el mejor es el de Zaragoza. ¿Nos podías resumir, nada, muy brevemente, 3 apuntes de qué es lo que tenéis pensado? Porque claro, me imagino que ahora con Bildu en el ayuntamiento tenéis más maniobra, ¿no?, de intervención, también con las perricas que vengan de Europa. Sí, bueno, yo trabajé como técnico, ¿eh? Yo soy psicólogo, pero me trabajo bastante en temas relacionados con la cultura, como agente cultural. Entonces, Santiago Eraso, que era el director cultural del proyecto, hace 2 años y medio se puso en contacto conmigo y estuve trabajando en lo que es la primera fase. Al principio había 16 ciudades, después salieron elegidas 6, entre las cuales estaba Zaragoza. Entonces, en esa primera fase, en el primer libro que escribimos, ahí estaba. Y al final, no sé, el proyecto ahí está, o sea, lo podéis bajar en PDF desde la página web, lo podéis leer y opinar sobre él. Al final, bueno, no sé de yo cuando se habla de cultura para decir si el proyecto es una mierda o no. Lo que sí decían era que era un proyecto político y sí, es que realmente lo es. Es decir, y es que realmente entendemos como la cultura como algo político también. No sé por qué la gente tiene... No sé, esa tendencia a mezclar o a meter la palabra política como si fuese algo raro. Claro que la cultura es política, ¿no? Entonces el proyecto sí que lo que trabajamos es cómo la cultura puede ayudar en procesos de reconciliación. Es decir, planteábamos Donosti, San Sebastián, como un poquito la cara B igual de lo que podía ser Sarajevo, ¿no? Pues Sarajevo, por ejemplo, ¿no? O conflictos en Europa latentes y que al final han tenido una expresión violenta. Pues un poquito cómo la cultura puede hacer de nexo de unión entre personas que pues con sensibilidades diferentes, en conflictos identitarios y demás, pues en la cultura como herramienta política para realmente construir puentes entre... Y no solo ya entre sensibilidades igual más estatalistas o españolistas y vasquistas, sino, no sé, con toda la gente que inmigrantes y demás, pues realmente cómo hacer una... una sociedad mucho mucho más rica, amplia, y para eso, coño, pues la cultura, claro que está ahí. Y la política, claro, es decir, tanto Belló como Rosa Aguilar y el alcalde de sí, todos los de Córdoba, sí, sí, estaban bastante picados, pues diciendo como que era una decisión política. No es una decisión política, pero efectivamente nuestro proyecto, si te voy a hablar, el de Zaragoza, no sé en qué se basaba, pero bueno, al final los proyectos de capitalidad cultural muchas veces se cree, y es por falta de información, que se mezcla un poquito como con los premios de la UNESCO, y al final sí, la UNESCO te puede dar un premio, por ejemplo, a Córdoba, porque tiene 2000 años y tiene la mezquita y un montón de cosas, pero la capitalidad cultural no es eso. La capitalidad cultural es, tú lo que planteas es un proyecto, y muchas veces lo que planteas es un problema. Por ejemplo, en Francia, cuando fue elegida para el 2013, va a ser Marsella, Burdeos y Toulouse tenían un proyecto también muy interesante, pero Marsella lo que ponía encima de la mesa el problema de la migración. Sí. Entonces, con los ateliers del Mediterráneo y demás, todo un proceso por el cual la cultura podría ayudar a Marsella en, pues, a integrar realmente, bueno, integrar no, porque no me gusta la palabra integrar, pero pero realmente a trabajar el conflicto de la migración, entendiendo conflicto como oportunidad. Sí, pues, convivir, nosotros, sí, sí. Eso es. Al final nosotros lo que hacemos es, con tres verbos, que es conviviendo, conversando y confluyendo, pues tratar tres temas. El conviviendo, pues todo el tema que tiene que ver con la violencia, ¿no?, y con la reconciliación, conversando lo que tiene el País Vasco con tres lenguas, el euskera, el francés y el castellano, más todas las lenguas que ahora vienen de un montón de lugares del mundo, y confluyendo un poquito el paisaje, el pasaje, es decir, Euskal Herria es un territorio bastante urbanita, ¿no?, en donde tienes zonas muy urbanas, pero enseguida tienes la zona rural, entonces ese tercer espacio, ¿no?, de convivencia entre la naturaleza y la ciudad. Entonces, el programa es ese, la verdad, el programa, porque yo trabajo ahí, pero bueno, está bastante bien, es muy ameno de leer, entonces invito a la gente, pues, a que se lo baje, lo lea. Está en internet, ¿no? Que bueno, que al final el jurado ha decidido por ese proyecto, pues yo creo que por eso, porque realmente lo que poníamos era una oportunidad de poner un problema encima de la mesa, es decir, teníamos nuestras dudas, ¿no? Ponemos todo el tema de la violencia, o con eso igual la gente se asustará, y era como, venga, vamos a poner realmente todos los problemas que tenemos encima de la mesa, y aprovechar esto casi más como un, más que un premio, como una beca, ¿no? Algo para realmente solucionar algo. Entonces, pues sí, pero bueno, porque yo sabe eso desde hace 2 años, desde que publicamos el primer libro, entonces que de repente ahora venga con sorprende. Esa, bueno, picadito, normal. También, bueno, Manu, la gente se suele picar. Has apuntado y te agradezco los detalles de culturales, ¿no? En este caso, el tema de la participación, ¿no?, y la convivencia, la armonía y demás en la sociedad vasca. Pero además os enfrentáis ante algunos proyectos, ¿no?, que vienen de antes, ¿no?, de Bildu, y que están ahí, ¿no?, en Euskadi, ¿no? El tema del tren de alta velocidad, ¿no?, que tiene un montón de oposición en Euskal Herria. Otro podía ser el superpuerto, ¿no?, de Pasaya. Y un tercero, similar en cuanto a magnitud, sería la incineradora de Guipúzcoa. Desde Bildu, ¿tenéis una posición clara ante estas infraestructuras que son bastante polémicas o indeseables por una parte importante, ¿no?, de la población? ¿Vais a poder pararlas? Sí, con la incineradora lo que pedimos es una moratoria de 6 años, y para el final, bueno, como ya hay en algunos pueblos de Guipúzcoa, como Hernani, Usurbil y demás, y hay hacer el puerta a puerta, es decir, la recogida de residuos puerta a puerta, con lo cual logramos pues un reciclaje de casi el 90% de los residuos, por lo cual la incineradora ya no es necesaria. Pedimos una moratoria de 6 años, vamos a probar este sistema, y realmente si funciona, pues no necesitamos la incineradora. Aparte de la operación urbanística que es, pues al final para el medio ambiente y para la salud de los vecinos, además todas las dioxinas que se emiten son realmente perjudiciales. Y bueno, pues al final vamos a poner alternativas encima de la mesa. El puerto exterior habrá que ver, pero bueno, ya desde Madrid también se tienen ciertas dudas de si realmente es realmente necesario. Lo que sí apostamos es por la regeneración de la bahía de Pasaya. Pasaya es un pueblecito que está al lado de San Sebastián, y claro, que la bahía sí sé que tiene que regenerar, pero eso no significa que haya que hacer. Realmente es un atentado contra el medio ambiente, el puerto exterior, increíble. Y bueno, el tren de alta velocidad también, pero bueno, el tren de alta velocidad al final eso es una competencia del gobierno vasco, ahí lo tendremos más complicado, ya las obras ya están en marcha, pero nosotros siempre lo que hemos apostado es por un tren mucho más social, ¿no?, de cercanías, que realmente una y vertebre el Euskal Herria, ¿no? Y no tanto un macro proyecto que se lleva el presupuesto de cultura de todo el País Vasco para 30 años. En, O sea, es realmente increíble de las cantidades de dinero que estamos hablando al final para conectar las capitales con unos precios excesivamente altos y que al final terminan usando pues los de siempre, ¿no? Y que realmente el pueblo no es lo que necesitamos. Es decir, hoy en Oñati, por ejemplo, no tenemos tren que nos comunique ni con San Sebastián ni con Bilbao ni nada. Y el tren de alta velocidad no nos soluciona ninguno de los problemas. Que hace tenemos. Falta trenes de cercanías, evidentemente. Eso es. Hay que vertebrar la sociedad, no hacer grandes cosas para que me plante en Madrid en 3 horas hoy. Diego. Hola Manu, soy Diego. Y yo quería hacerte una pregunta que no venía al hilo de esto, sino al hilo del conflicto. Y era tu posición personal respecto al papel que juega Esquerra Batua e Izquierda Unida. Ahora han facilitado la Diputación de Álava al Partido Popular junto con el Partido Socialista. Esto por un lado. Y por otro, la posición que tú ves que ellos mantienen respecto al conflicto. Ya, ellos no son firmantes, que yo sepa, del pacto de... De Guernica y te lo pregunto, claro, al hilo de que como alternativa es una decisión de Esquerra Batua, pues tú supongo que algo conocerás o tendrás desde luego una opinión. Sí. Yo fui mínimo, o sea, el primer partido en el que milité fue Esquerra Batua. La verdad, la sensación es de enorme tristeza, porque un proyecto que era realmente bonito, el de Esquerra Batua, ha ido degenerando al final, pues desde que en el gobierno vasco ya estaban con el PNV, llevan todo el tema de vivienda, y ahora mismo el proceso de negociación en Álava ha sido realmente lamentable. En vez de estar negociando programas y demás, lo que negociaban eran liberaciones para su gente, créditos en bancos y demás. O sea, el nivel de... No sé si corrupción igual no es la palabra, pero bueno, el vivir de la política y... Y hay un montón de gente, ¿eh? Tengo un montón de amigos en Esquerra Batua que realmente lo están pasando mal ahora mismo, y bueno, pues es más, un montón de ellos se están dando de baja ya esta semana del partido, porque es algo necesario. Es decir, un proyecto de izquierda federalista en Euskal Herria es necesario, porque sí hay un sector que es afín a ese sentimiento, pero realmente los dirigentes, y sobre todo, bueno, todo lo que es Javier Madrazo y lo que lo rodea, se ha encargado el proyecto en 6 años, se ha sido realmente cuesta abajo y sin frenos. Ojalá que haya, no sé si una refundación o un partido nuevo o algo que ocupe ese espacio, porque, bueno, Martín también es gente soberanista que defiende el derecho de autodeterminación de los pueblos, y que podemos encontrarnos en un montón de caminos, y ni te cuento ya la hora del programa de izquierdas, ¿no? Ahí coincidimos en un montón de cosas, pero la sensación es de enorme tristeza de ver cómo ha ido degenerando todo el proyecto. Manu, si te parece, lo vamos a ir dejando ya por aquí, porque como tenemos varios invitados, tendríamos un montón más de cosas, ¿eh? Yo de hecho estoy revisando el guión y digo, ¡buah, si me he dejado preguntas! Pero bueno, yo me quedo contento que nos has respondido además a todo lo que te hemos preguntado, muy variado. Desde aquí, pues, agradecerte, desde luego, la confianza, ¿no?, de haber respondido a las preguntas de esta Radio Libre, de Radio Topo, y vamos, que seguiremos en contacto, ¿no? Desde aquí, pues, eso, desearos que podáis seguir trabajando, ¿no?, contra la globalización capitalista, cultural, y el camino hacia la paz, desde luego, desde una perspectiva de izquierda, soberanista, y hacia la autodeterminación, ¿no?, de Euskal Herria. Eso es. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Muy bien. Manu, pues, muchísimas gracias, ¿eh? Venga, muchísimas gracias a vosotros. Si estáis invitados a Oñati, ¿eh? Vale, nos lo dice el concejal, ¿eh? Nos lo dice el concejal. Venga, pues, hasta luego. Venga, un abrazo. Agur. ¡A la que! ¡A la que! siempre estamos con lo mismo. Nos vienen con sus rebajas. Nos quieren utilizar, pero no se comen nada. ¡Nada! ¡Nada! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a hacer? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué me vais a Aquí seguimos, ya son las 10 menos 3 minutos en el subsuelo zaragozano. Sigues escuchando La Enredadera, Radio Topo, 101.8 FM, y vamos a abrir el micrófono a través del teléfono a Iñaki Pecharromán. Él es el redactor jefe de Berria, ya sabéis que es el diario el que sale todos los días, el periódico que sale todos los días en lengua euskera, en la sección de sociedad. Y bueno, es una persona que ha escrito pues varios libros relacionados con la historia de Euskal Herria, con la Revolución Cubana, también con los ataques a la madre tierra en Euskadi, y precisamente esta última parte es la que nos interesa comentar con Iñaki. Iñaki, buenas noches. Apa, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Gabón. Bueno. Bien, por aquí, sí. Ayer hemos andado en Iruña, en San Fermines, y bueno, un poco desgastado. Bueno, se te oye. Te subo el micro del teléfono, pues, un poco. Vale, venga. Bueno, que antes hemos estado charlando con una persona de Bildu, pues, evidentemente, sobre el tema político, ¿no? Que parece que cuando hablamos de especial Euskal Herria, lo primero que nos viene a la cabeza es la situación social y política, pero a nosotros nos interesa también la parte de la naturaleza, ¿no? O sea, aquí parece que estamos luchando, pues, por más democracia, por mejor situación política, por la autodeterminación. Evidentemente necesitamos eso, pero el planeta se nos está acabando. Sí, yo creo que todo está ligado hoy en día, ¿no? O sea, la situación que nos está llevando el propio sistema capitalista es del colapso de los recursos naturales, y eso, bueno, pues crea toda la situación que nos estamos encontrando hoy en día, ¿no? Sí. Y bueno, aquí en Euskal Herria pues no somos una excepción a esa regla. Bueno, ahí el paisaje vasco, desde luego, cualquiera que haya visitado, pues bosques, campos, montes, mar, acantilados, ríos, riberas, una maravilla. ¿En qué situación encontramos esa naturaleza en Euskadi? Pues es una maravilla que está realmente en peligro, ¿no? Y bueno, los que seguimos un poco la situación de la tierra aquí, nos damos cuenta como, bueno, pues aunque Euskal Herria tiene una naturaleza, como tú comentabas, exuberante, ¿no? Pues sus recursos también cada vez están más desgastados y más en declive, ¿no? Por ejemplo, por darte un dato, ¿no? Tenemos en este pequeño país el mayor uso de cemento por persona y año que existe en toda Europa, ¿no? Vaya. Entonces, te puedes dar cuenta de todo el desgaste, la artificialización de la tierra que hemos sufrido en los últimos años. Hemos pasado de tener 30.000 hectáreas artificializadas en la década de los 80 a tener 90.000 hoy en día, ¿no? O sea, que tres veces más de lo que teníamos hace 30 años, ¿no? Y eso nos da un poco la medida de cómo estamos rompiendo, pues bueno, el paisaje, cómo estamos rompiendo. Ahora están rompiendo todos los valles, los montes con el tren de alta velocidad. Tenemos proyectos como el superpuerto de pasajes que acabaría con acantilados salvajes en Jaizkibel. Podríamos dar decenas de proyectos y no acabaríamos. Sí, ¿no? Antes le hemos preguntado a Manu, concejal de Bildu en Oñati, por esos proyectos, precisamente el TAP, el superpuerto de Pasaya, y también por la incineradora de Guipúzcoa, ¿no? Que son proyectos que están ahí amenazando todavía más, ¿no? A la madre tierra en Euskal Herria. Sí, sí, bueno, y hemos tenido centrales de ciclo combinado en Castejón, en Zornotza, todos estos proyectos están ahí y no paran, ¿no? Tú sabes que el sistema capitalista es voraz en ese sentido, los proyectos se ponen uno encima de otro y cuando acaban con uno empiezan con otro. El sistema de carreteras aquí también es carreteras, autopistas, terreno, una orografía montañosa como la nuestra, pues hay zonas donde ya los túneles, los viaductos se superponen unos con otros, creando un paisaje realmente feo, fantasmagórico, ¿no? Sí, sí, sí. Antes... Y eso, bueno, pues en ciudades como Donosti o Bilbao, pues está muy presente, ¿no? Antes, Iñaki, apuntábamos, cuando hemos hecho una pequeñita introducción, ¿no?, a Euskal Herria, ¿no?, desde diferentes puntos de vista, pues que en el subsuelo, ¿no?, de vuestra tierra, pues hay mucho hierro, y evidentemente pues el boom industrial que se dio, ¿no?, desde finales del siglo XIX, también demográfico, un montón de gente iba a trabajar allí, económico después. A día de hoy, que se supone que hay una crisis, ¿no?, una crisis también del capitalismo y también de la industria en Euskal Herria, ¿está afectando esto a los proyectos? Porque claro, esto nos parece una contradicción, ¿no?, que por una parte se siga apostando por este modelo, ¿no? Bueno, sí es cierto, y bueno, los datos también lo comprueban, que estos últimos dos o tres años de un ralentío o del sistema capitalista mundial, pues sí que ha parado pues lo que era el ritmo voraz de destrucción de la tierra, ¿no? En ese sentido se venden menos coches, se está contaminando menos, los macrodatos eso lo dicen, se está edificando menos, etcétera, ¿no? Entonces los datos, sí que parece que la madre tierra pues ha tomado un ligero descanso, ¿no? Pero bueno, es un descanso motivado no por razones estratégicas de habernos dado cuenta de hasta dónde hemos llegado y que tenemos que empezar a echar la marcha atrás, sino a, bueno, a la propia situación económica, ¿no? Y sí, bueno, yo creo que están esperando un poco a que el tema dé de nuevo la vuelta para poner en marcha todos esos proyectos. Bueno, tú antes mencionabas el tema de la incineradora. Es cierto que el cambio político que bueno, hemos vivido aquí en el 22M, pues sí que trae ciertas esperanzas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la incineradora, sí, Bildu sí. Ha dicho en su programa que dará una moratoria de 5 años a este proyecto para intentar ver nuevas vías. Otro modelo, sí, sí, sí, sí. Manu nos lo ha comentado, sí, nos lo ha descrito incluso. Entonces, bueno, yo creo que por ahí sí que puede venir un cambio. Yo tengo relativa esperanza en ese cambio. Y espero que, bueno, que empezando por ahí, empezamos a hacer realidad otro mundo, ¿no? Que yo creo que no solo hay que llevarlo a cabo aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Porque no somos una realidad aislada, ¿no? Del mundo. Eso y, es. Bueno, pues yo creo que a nosotros nos corresponde nuestro nivel de responsabilidad y empezando por aquí, pues yo creo que el tema de parar la incineradora sí que será un paso importante y simbólico. Iñaki, al igual que cuando hablamos del escenario político y social, pues nos vienen a veces temas, ¿no? Para tratar en este caso a vosotros, nuestros invitados hoy en la enredadera, ¿no? Pues en el tema de la naturaleza yo andaba pensando en Euskadi, mar, Euskadi, marineros, pescadores, pero hay una crisis de la pesca y de contaminación del mar impresionante. ¿Está afectando eso ya a Euskal Herria? Bueno, tú, por ejemplo, el tema de la pesca, ¿no? Nosotros prácticamente hemos acabado con los recursos del mar de Vizcaya, ¿no? Que era un mar repleto de todo tipo de pesca. Y bueno, pues hoy en día nuestros pescadores y nuestros con grandes barcos, grandes frigoríficos se mueven, pues por ejemplo a las costas de Somalia, ¿no? Y de ahí traen los grandes atunes, etcétera. Estamos conociendo estos días los datos de la hambruna que están viviendo en el Cuerno de África, y a mí pues me viene a la cabeza las miles de toneladas de atún que están trayendo nuestros pescadores aquí a poner todavía más rebosantes nuestros centros comerciales cuando allí la gente está muriendo de hambre, ¿no? Pero es que es realmente un poco la contradicción que el sistema capitalista nos lleva, ¿no? Y luego, ¿qué se les ocurre a nuestros mandatarios? Pues poner, como ha habido varios casos de pirateo y de barcos que han sido secuestrados. Sí, pues, que se han defendido, claro. Pues lo único que se les ocurre es armarlos hasta los dientes, ¿no? Entonces están llevando los atuneros con armas pesadas a robar los recursos naturales a unas zonas que están realmente pues muriéndose de hambre, ¿no? Entonces la situación es esa, y la situación en el mar de Vizcaya pues sí que es Azti Ternalia, que es el instituto que se dedica un poco a estudiar la situación de las pesquerías, pues habla de prácticamente colapso de casi todas las especies que han habido aquí, aunque últimamente se dice que la anchoa pues está un poco en mejor situación, pero bueno, la situación yo creo que es crítica, ¿no? Entonces eso sí que nos lleva a una reflexión, pero que es una reflexión global, ¿no? ¿Dónde puede el sistema seguir creciendo con un planeta que tiene recursos limitados, ¿no? Pues eso es imposible. Y Iñaki, este un poco esta crítica, ¿no?, que se hace al capitalismo, que tú lo estás planteando pues a las claras, ¿cómo la ves en la sociedad vasca, tanto dentro de las instituciones ahora con Bildu, como fuera, colectivos ecologistas, incluso pues puede haber colectivos vascos, sé que hay, por el decrecimiento? ¿Es algo que está llegando a la sociedad? ¿Tú crees que esto realmente es una conciencia que se extiende? Bueno, yo creo que tampoco hay que hacer una imagen idílica de lo que es la sociedad vasca, pero yo creo que sí, la sociedad vasca es una sociedad rica, en movimiento, con sensibilidades y aportaciones sociales interesantes, sobre todo desde la izquierda. Sí. Y bueno, yo creo que que bueno, viendo los datos del nivel de destrucción que ha habido de la tierra en los últimos años, etcétera, pues la gente se está empezando a dar cuenta de que bueno, pues que esto tiene también sus límites, ¿no? Y yo creo que aquí en Gipuzkoa, que haya ganado Bildu, no es solo motivado solamente por la propia situación política, que también, sino que bueno, que hay proyectos que la gente pues que no los comparte y no los ve, ¿no? Como el proyecto del el puerto exterior de Pasaya, etcétera, ¿no? Y no sé, yo no quiero ser excesivamente optimista con estos temas. Yo sé que la situación mundial es crítica, el cambio climático ahí está. Tal cual, sí. Pero bueno, el propio agotamiento de los recursos nos llevará a replantearnos la situación, si no es por las buenas, por las malas, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que seamos astutos y empecemos a cambiar las cosas antes de que nos vea, como pasó en Japón, ¿no? Antes de que la ola nos venga encima. Eso es. Y nos traiga una tragedia como la que ha ocurrido allí, nuclear, ¿no? Pues Iñaki, la verdad es que me voy a quedar con estas palabras, que las dejo bien claro, ¿no? Que da igual que seas de Donosti o de Zaragoza, que la situación es catastrófica, y eso es así. No sé si desde Berria tenéis capacidad, a través del diario, de ir formando un poco a la gente, informando de lo que pasa. ¿Tenéis sección de naturaleza o de ecología? O sí, bueno, nosotros estos temas en Berría los tratamos de una manera sistemática y amplia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que los grandes temas, los grandes símbolos por la lucha a favor de la madre tierra aquí, como han sido Itoiz, la central nuclear de Lemoiz, de Leizarán, el tren de alta velocidad los últimos años, la incineradora, el puerto de Pasaya, todos esos temas los seguimos con minuciosidad y con amplio despliegue, ¿no? Y bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades, pues sí que intentamos informar a la gente de lo que estos proyectos acarrean. Uh-huh. y informar a la gente de lo que suponen, ¿no? Y sí, sí. Lo que sí que estoy de acuerdo contigo, que bueno, que la situación es totalmente la misma aquí, que en eso no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Nosotros vivimos en la Europa capitalista, que es la responsable de la situación trágica que vive el mundo hoy en día, y bueno, nosotros tenemos que tomar también nuestras responsabilidades como pueblo ante esa situación, ¿no? Iñaki, tú que has escrito algún libro y demás, como Berria pues se integró en euskera, no sé cuántos de los que nos escuchan en euskera, ¿alguno de tus libros está traducido? Pues no. ¡Ay! Y la verdad es que alguno ya me lo han pedido que lo tradujera, pero venga, pues dile al editor que desde Zaragoza te lo han pedido también, ¿vale? Pues mira, ya mañana la editorial Chalaparta, que ha sido la que ha editado el libro, ya le voy a decir. No es la primera persona que lo pide. Iñaki, ya que hablas con Chalaparta, diles que ya vale de hacer novelas, que vale que hay crisis para la lectura también, pero que hay que hacer análisis también. Sí, no, este libro es de análisis, ¿eh? O sea, por eso me refiero, que sé de algunos que han ido a Chalaparta y les han dicho no, que ahora se venden pocos libros, ahora mejor novelicas, historietas. O sea, pues no, yo creo que Chalaparta es una editorial que aporta mucho, ¿no? Ya te digo. En ese mundo también. Muy bien, Iñaki, pues muchas gracias por habernos brindado estos minuticos, y dale un saludo a Marcelo Otamendi, que hace un montón de días que le llamamos y no nos coge. No se atiende, vale, ya le voy a dar el toque, venga. Venga, gracias, venga, Iñaki, nada, agur. Gracias a vosotros, agur. Y seguimos en La Enredadera, en Radio Topo 101.8 del FM, en el especial sobre Euskal Herria. Y seguimos charlando pues con gentes, ¿no?, que conocemos de allá, de Euskadi, de abajo de la izquierda. Y uno de ellos es Julen Arzuaga, que ya hemos charlado con él en La Enredadera, que lo hemos tenido en Zaragoza en alguna ocasión. Él es abogado, él es miembro de Beatokia, que es el Observatorio Vasco de los Derechos Humanos. En su día también fue encausado por una de las macropantomimas estas que se montan de juicios duros, ¿no?, contra personas concretas, en este caso el 1898. Y bueno, pues con él queremos charlar un ratito, pues que nos cuente de la situación de los derechos humanos en Euskal Herria, nada más y nada menos. Buenas noches, Julen. Hola, buenas noches. Gran tema y proceloso, da para mucho. Sí, y como tenemos el tiempo limitado, te voy a preguntar en primera ocasión, ¿en qué casos estáis trabajando ahora mismo? Me parece que uno de los casos que más de actualidad es pues precisamente Bateragune. Creo que tiene mucha miga, creo que conecta un montón de cuestiones, pues como la naturaleza, como tú decías, de estos juicios, la teoría esa que puso en marcha Garzón y bueno, que se convirtió después en la teoría del Estado, que era todo es ETA, todo, hasta dónde, ¿no? Y bueno, un poco también pues que tiene una conexión muy grande pues con la situación actual y un poco pues con la situación de futuro, ¿no? Porque ahí veremos pues si lo mismo que se están haciendo esfuerzos pues para que algún tipo de violencia pues vaya apagándose, pues el Estado también pues tiene una oportunidad fabulosa pues de ir mostrando también pues que quiere ir apagando pues un poco el fuego por su parte, ese ardor guerrero que tantas veces han demostrado los tribunales, la propia Audiencia Nacional. Y bueno, pues yo creo que puede ser un poco paradigmático de lo que suceda más adelante, ¿no? Estamos trabajando con el tema, pues otro tema que comunicativamente yo creo que también tiene bastante potencia, que es pues la última designación de Garzón miembro de un comité para la prevención de la tortura. Llevamos algún caso en las Naciones Unidas pues de detenciones arbitrarias, algún caso de denuncia de la tortura, de utilización de declaraciones arrancadas bajo tortura pues en juicios posteriores en la Audiencia Nacional. Y bueno, pues yo creo que ese es un poco el abanico en el que últimamente pues nos estamos centrando. Bueno, Julen, vamos a recordar el concepto que tú apuntabas, ¿no? El derecho del enemigo, ¿no? Que es un poco el epígrafe donde se engloba todo, ¿no? O sea, todo es ETA. Y entonces ahí se justifica cualquier tipo de sentencia pues contra, por ejemplo, Sortu, ¿no? Un partido que fue ilegalizado. Hay dos conexiones ahí, digamos, ¿no? Una es la penal, la de la Audiencia Nacional, y la otra sería la administrativa, la de la ley de partidos, ¿no? Entonces es una ley penal del enemigo y hay una ley administrativa del enemigo, decimos nosotros también, ¿no? Sí. O sea, pues al final hay una ley que controla cuándo se puede registrar un partido político. Y la lógica que anima a todas estas leyes excepcionales es un poco, pues no tanto ver lo que has hecho, sino ver quién eres, ¿no? Que realmente cuáles son los hechos que podrían considerarse delictivos, sino es que tu actividad, por ser militante, por tener esta ideología, por tener este pensamiento, por no cumplir con ciertos parámetros ideológicos, filosóficos que yo te impongo, pues no vas a ser tratado como un ciudadano, sino vas a ser tratado como un enemigo, ¿no? Bueno, incluso han llegado a decir como que se finge, ¿no? O sea, como dicen, dicen que condena la violencia, pero están fingiendo. O no tienes credibilidad. O sea, eso ya es la pera, ¿no? Un poco toda esta... Y es curioso porque al final es lo que tú dices, ¿no? Se están valorando posicionamientos políticos, se están valorando posturas, valoraciones, interpretaciones, al final la palabra, ¿no? Uh-huh. Comentabas antes el sumario 1898, no estuve yo en el 1898, sino en otro posterior. Ahí va, vaya, que es muy fácil que la gente se pierda, yo estuve en el de gestoras promisoria, fui absuelto. Pero sucedía lo mismo, ¿no? Valoraban pues cuál era nuestra intencionalidad, cuál era la actitud, las posiciones, porque realmente hechos no había, ¿no? Hubo un abogado alemán que vino como observador y yo creo que la abordó cuando dijo que habían conocido en Alemania, había habido juicios sin pruebas, pero era la primera vez que veían juicios sin delitos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es realmente el delito que se imputa, pues entonces al 1898, después a nosotros en el caso de gestoras, o actualmente en el Bateragune, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que se está imputando es que todos somos pues la bicha, todos somos enemigos, todos somos sospechosos y así nos están tratando, ¿no? En el caso concreto del juicio del caso Bateragune, yo creo que es especialmente demencial o triste, ¿no? Que uno de los principales interlocutores, ¿no? Reconocidos por todos, ¿no? Como es Arnaldo Otegi, pues ahora mismo lo tengamos ahí acusado, ¿no? O sea, que realmente esta persona debería estar trabajando ahora mismo en una mesa de negociación y de diálogo y no en la cárcel, ¿no? Defendiendo cosas que son repetidas y repetidas, ¿no? Sí, bueno, es cierto que, claro, muchas veces también estando aquí vivimos un poco nuestra dinámica, la actualidad política aquí yo creo que es muy, muy, muy viva. Y yo no sé, pues en Madrid cuántas veces se ha tenido oportunidad, o pues en este caso pues en Zaragoza, ¿no?, de escucharle directamente a Arnaldo Otegi, ¿no? Yo creo que, bueno, esta semana lo que se le ha podido oír es ciertamente, bueno, lo que nosotros perseguíamos es un escenario sin violencia, es un escenario de paz real, nadie podía ver detrás. Desde una mentalidad militarista, digamos, impulsando el que nosotros tomáramos estas decisiones, porque es contradictorio, digamos, in terminis, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo ha explicado diáfanamente, ¿no? Y bueno, cierto que hoy en día, pues ver este juicio es un poco sintomático de cómo se ha estado viendo estos juicios o viendo estas causas desde la Audiencia Nacional, pero por eso te decía que a futuro yo creo que es un momento súper interesante, ¿no? Porque al final, aquí ha habido una organización armada que ha dicho que declara una tregua, un alto el fuego, y por parte del Estado nadie ha hecho una autocrítica, nadie ha cambiado un poco el paso militar ese, ¿no? Sí, no, y de hecho una de las cuestiones que agravan, ¿no?, la situación, bueno, que enquistan, ¿no?, es el tema de la dispersión, ¿no?, de los presos políticos, ¿no?, que sigue llevando pues graves consecuencias, sobre todo pues para la sociedad vasca, ¿no?, o sea, para los familiares y demás. Eso es un poco la lógica de, bueno, yo hago leyes que te van a apretar a ti, pero luego a mí no me pidas que cumpla con mis propias normas, ¿no? Y es un poco también la lógica que te decía, la Audiencia Nacional, bueno, hoy en día yo creo que podría ella declarar una tregua de la violencia que el Estado aplica, pues contra, en este caso, por lo que estábamos viendo de Arnaldo Otegi, en otro caso que tú comentas, pues el tema de los presos, un poco la desactivación esa también, ¿no? Ya que no quiere hacerlo Rubalcaba, ya que no quiere hacerlo el partido que hoy día está en el gobierno, pues sería bueno que los propios tribunales digan, pues es cierto, la ley funciona de esta manera, se han apretado leyes y más leyes y nuevas leyes y se han reinterpretado y se han valorado de cierta manera, que bueno, que no tiene nada que ver, pues, claro, en nuestro caso, con lo que estudiábamos en la universidad, esos principios, esas garantías de derecho, pero luego tampoco tiene gran cosa que ver, gran punto de conexión, pues con la lógica humana, digamos. Claro, quizás, ¿no?, lo de la separación de los poderes no queda muy claro, ¿no? Pues con noticias como la que hemos comentado, ¿no?, de Baltasar Garzón, ¿no?, como nuevo miembro español del Comité de la Prevención de la Tortura, pues dices, bueno, ¿hasta qué punto es imparcial la justicia, no? Eso es lo que comentaba, aquí recurrimos mucho a la seguridad jurídica, ¿no? Al final, saber qué de lo que estoy haciendo es legal, qué es ilegal, ¿no? Yo puedo tener una imagen de, joder, que lo que estoy haciendo es perfectamente legal, resulta que pues, me lo van a mirar desde la Audiencia Nacional, desde los estamentos judiciales, policiales, pues con 2, 4, 6 lupas y con tanta dioptría, pues al final no sé lo que van a encontrar, no sé qué conexiones que son ultra inexistentes y ultra absurdas, ¿no? Y lo que tú comentabas, pues en esas dos líneas, ¿no? Una, pues la propia cuestión de la dispersión. Todos sabemos que la Constitución dice que la pena tiene que llevar a la resocialización del preso y, bueno, pues en el caso de ciertos presos, pues vemos pues cómo la pena va justamente en una línea de castigo continuo y de no vamos a darte ninguna posibilidad de resocializarte. Sí. Bueno, habría mucho que hablar de ello, pero al final, pues bueno, pues es un poco la propia Constitución la que lo está preveyendo y que la propia práctica después que se sigue contra estos presos, pues es justo en la línea contraria, sí, ¿no? Sí, sí, no se quiere una resocialización, no se quiere pues que el preso pues cumpla una pena concreta, una pena tasada, sino bueno, siempre se apretará un poco más a ver cómo podemos hacer para que te la cumplas en peores condiciones, en circunstancias más duras, en mayor gravedad para ti, para tu familia, para tu círculo de amistades, etcétera. Y luego la otra cosa que yo creo que es muy jugosa, y si te apetece podríamos entrar, que es ya lo de la cuestión de Garzón, que le ponen un poco de zorro cuidando el gallinero. Sí, la verdad, no, bien dicho, bien resumido. A pesar de todo, a veces hay absoluciones, ¿no? Recientemente, pues así, un caso que hemos seguido mucho en Aragón, el tema de Guncaria, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y a ello es un poco la duda que los ponía el otro día en una charla, además, ¿no? El Estado dice, bueno, tenemos unos casos, por ejemplo, voy a poner como ejemplo el caso nuestro, gestoras por amnistía, 25 personas, de 25 dice, bueno, 5 absueltos, 20 culpables, ¿no? Y, bueno, yo a eso le llamo el margen de error asumible, ¿no? Pues de alguna manera el Estado dice, bueno, hay un margen de error que se pueda asumir, pues para que veáis que somos estrictos, para que veáis que estamos haciendo un examen en profundidad del caso, pues 20 dentro, 5 fuera, ¿no? Entonces, el caso de Guncaria, el caso de Udalbiltza, se podría considerar que es margen de error asumible, es decir, dicen, bueno, hay algunos casos en los que pues también la justicia se puede equivocar, y fijaros cómo somos bueno, cómo lo miramos en profundidad y cómo somos realmente, afinamos mucho, ¿no? Que algunos casos se libran, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que quiero ver ahora es, en el caso de Ateragune, si va a seguir la línea de Guncaria y de Udalbiltza, es decir, si va a haber una solución, es decir, si va a haber un punto de inflexión que hubo ya, pues anteriormente, ¿no? Hubo unos juicios que hasta ahí el Estado decía eran culpables y desde ese momento en adelante ya todos son libres, que es lo que ojalá suceda, o si el Estado se va a justificar un poco en, bueno, es que hubo un caso como el de Guncaria, un caso como el de Udalbiltza, que se libraron todos, pero porque fuimos muy estrictos, porque lo miramos en profundidad, y ahora, mirando en profundidad y siendo muy estrictos, pues en el caso de Bateragune, pues los 5 que quedan se van a la cárcel, ¿no? Uh-huh. El concepto al final es eso, ¿no? La justificación que quiera dar el Estado, pues un poco a su actividad en este último juicio, yo creo que sería muy importante, hay dos magistradas, que pues la magistrada Murillo fue la que hizo las condenas en el 1898, la magistrada Palacios fue la que hizo las condenas en nuestro caso. Entonces, bueno, pues en cierta manera, que en el caso Bateragune dijeran, sí, es verdad, ha habido un punto de inflexión, ya valoramos que esa teoría de todo es ETA, pues es absolutamente improcedente, es absolutamente insostenible, y de ahí para adelante, pues bueno, pues rompemos con esta valoración o con esta forma de interpretar que tenía la justicia, y de ahí para adelante de verdad va a ser una justicia, ¿no? Y creo que sería interesante porque en cierta manera pues son dos magistradas que han tenido mucho peso, sí, y que cambiaran de viraje, yo creo que se interpretaría también pues en cierta manera con que, bueno, pues el Estado sí que tiene voluntad, sí que tiene intención, sí que cree que en este momento pues habría que afrontar la cuestión vasca pues desde otro punto de vista, en el cual pues nadie tenga tentaciones pues de volver a apretar, de volver a presionar, de volver a coaccionar a nadie. Y yo creo que es un poco la lógica que tiene que quedar encima de la mesa, tarde o temprano yo creo que es la que se va a imponer, y bueno, pues cuanto menos daño y cuanto menos sufrimiento y cuanto menos coacción, como decía, pues se imponga encima de la mesa, pues yo creo que todos saldremos ganando, ¿no? Sí, los que parece que sí que se están librando bastante son los de la triple A, el bateón vasco español, el GAL, esos parece que salen absueltos casi siempre, ¿no? Sí, bueno, pisan poca cárcel. Sí, la cuestión de la memoria, eso será la siguiente. La siguiente, básica, ¿no? ¿Verdad? Claro, es fácil decir, pero no sé cuántas víctimas de, sí, cierto, de un lado, reconozco un montón de sufrimiento, pero claro, desde el otro lado, pues bueno, pues también ha habido muchos dolores, no voy a comparar absolutamente nada, pero yo sí que creo que bueno, que merece al menos que todo se ponga encima de la mesa, que se hable absolutamente de todo, que cada uno recuerde pues a lo suyo, y de esa manera pues bueno, pues se vayan desbrozando también otros caminos que hoy en día pues parece que cuesta percibir, pero que se tendrán que dar, ¿no? Y en esos caminos también pues se tendrá que hablar pues de presos, tendrá que hablar de pues de la vuelta de un montón de gente a este país que se ha tenido que marchar por cientos de miles de circunstancias diferentes, y bueno, pues que se vaya un poco viendo la luz del final del túnel, ¿no? Julen, por ir rematando, cuestiones que podíamos decir como menores, ¿no? En comparación pues con lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues con gente que se ha tenido que refugiar, gente que está encarcelada durante años, gente que les meten en un juicio pues duro sin tener por qué, ¿no? Pero luego hay otras cuestiones que son pequeñas políticas que la gente de Bildu, por ejemplo, ya está poniendo encima de la mesa en los ayuntamientos, como son pues el tema de los escoltas, el tema de la bandera española, el tema de la policía municipal, o por ejemplo, también te quería preguntar por la cuestión legal de las herricotabernas. Todo esto que se está poniendo en cuestión, o sea, cualquier política propia de un ayuntamiento donde está Bildu que está diciendo, oye, pues... te quería preguntar un poco, no sé si desde el observatorio, igual esta es una pregunta demasiado complicada, si no, no me la respondas, ¿eh? Desde Beato, que se está analizando todo esto, ¿no? Porque lo que nos llega desde aquí, desde Zaragoza, es que cualquier cosa que hace Bildu es ilegal. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Bueno, y probablemente pues ahí habréis tenido una polémica tremenda si Bildu puede gestionar la capitalidad cultural de Donosti. Sí, hombre, claro. Confrontación de ahí viene este programa. De ahí la candidatura de Zaragoza, eso es. Sí, sí. Cierto. ¿Sabes lo que creo? Algo ha obligado con la ley de partidos y es que, bueno, pues la gente que ahora está en los ayuntamientos sea una gente muy joven, sea gente, cierto, con un punto de idealismo y de utopía que es muy interesante, pero con otro, por otro lado, pues con unas ganas de trabajar increíbles, bueno, porque es cierto que yo creo que se vive aquí esto pues como una situación pues histórica o una oportunidad histórica. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ojo, pues cierto que va a haber muchas intentonas por parte de medios de comunicación superpotentes, por medio de, o sea, por partidos políticos, etcétera, pues de intentar que ese viraje que se ha dado en la situación política pues no llegue a buen puerto y pues que todo sean trabas y que todo sean problemas y luego será la foto de no sé qué preso y luego pues que han quitado la foto del rey en no sé qué ayuntamiento y la bandera española, pero yo quiero pensar que son los últimos coletazos de una política que es pasada. Yo creo que ahora en los ayuntamientos se tiene que empezar a hablar de cuestiones de crisis, de cuestiones que tocan a los ciudadanos, de cuestiones sociales, de cuestiones de gestión de residuos, de políticas de participación social, de generar empleo, de asuntos sociales, y yo creo que eso se va a hacer muy bien, ya te digo, con mucha ilusión. Ahí se está jugando también cuestiones de derechos, no podemos olvidarlo. Uh-huh. Y de ahí también yo creo que una vez de que se empiece a airear un poco la política que se den los ayuntamientos, yo creo que se podrá eso trasladar un poco pues a otros ámbitos políticos, pues para empezar otra vez, como decía, pues hablar de efectos de un conflicto, de víctimas, de presos, de resolución, de reparación, de reconocimiento y de una cuestión que para mí es vital, que es la garantía de no repetición. Lo que hemos vivido en el pasado reciente, esperemos que nunca más lo vivan las siguientes generaciones en Euskal Herria, en el Estado español y allá del confín de la tierra, vamos. Pues chapó, Julen, yo, vamos, con estas palabras me quedo, ¿no? Que avancemos, ¿no? El escenario que nos ha enquistado durante décadas, es algo que se resuelvan las cuestiones pendientes, ¿no? Sobre todo pues cuando haya que reparar, ¿no? A personas que lo han pasado muy mal, pero que empecemos a hablar de cómo salimos de esta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que con esos ojos se enfrenta un poquitín el día a día político hoy. Y bueno, y el que quiera mirar con ojos hacia atrás al pasado, pues bueno, pues yo creo que se está confundiendo mucho. Uh-huh. No podemos olvidar, ¿cierto? Eso es un territorio en el que yo creo que nadie debería de tirar la toalla del olvido, pues de lo que ha pasado, de los sufrimientos, de los malos momentos, que ha habido muchísimos en todos los ámbitos, pero yo creo que hay que mirar hacia adelante y el que tenga recetas del pasado, pues creo que hay que cortarles esa línea. Muy bien, Julen, pues mientras sea necesario, que eso, que larga vida y fructífero trabajo ahí en el Observatorio Vasco de los Derechos Humanos. Y muchísimas gracias por habernos brindado tus palabras hoy en Radio Topo, en La Enredadera. Seguro, y un abrazo a todos los compañeros y compañeras de Radio Topo y a todos vuestros oyentes. Muy bien, Julen, muchas gracias. Vale, agur, eskerrik asko. Agur. Y no hiciste en espíritu ser fallo. Tú. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las tapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos, de 9 a 11 de la noche, en la enredadera de Radio Topo, 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, canto diversión. Venga, aquí seguimos. Esto es Radio Topo, la enredadera. Y si todo va bien, tenemos al otro lado del teléfono a Juanma. Hola, Juanma. Buenas noches. Juanma, ¿me recibes? ¿Juanma? Sí, Juan, Nacho. Venga, perfectamente, ya estamos. Sí. Venga, a ver que me confirme el compañero que se oye. Me dice que sí, vale, perfecto. Bueno, Juanma Sarasola es periodista y profesor de euskera y lengua vasca en dos ikastolas de Iparralde. Ya sabéis, la parte vasca pues que corresponde al Estado francés. Y bueno, pues queríamos charlar un poquito también de la cultura, ¿no? La lengua más antigua de Europa, que dicen que está en peligro de extinción. Juanma, cuéntanos, ¿cómo vives el euskera tú? Bueno, para mí es una de las lenguas de mi casa, por parte de madre castellano y por parte de padre euskera, de caserío, de toda la vida. Y luego yo, aparte, pues me he educado en las escuelas que algunos de... Esas huecas llaman escuelas cachorros de terrorismo, o sea, las ikastolas, escuelas de lengua vasca. Vaya, vaya. Bueno, que son mentiras que dicen por ahí, que se oyen a menudo en tertulias radiofónicas y televisivas. Bueno, dejando de chapa, si yo me he educado en ikastolas, toda mi educación ha sido en euskera, en lengua vasca, tanto la educación primaria como la secundaria, la universitaria. Uh-huh. Aunque en la universitaria todavía no están las cosas al 100% en euskera, quedan todavía asignaturas, algunas carreras, no por falta de voluntad del alumnado, sino por falta de voluntad del gobierno autonómico. Uh-huh. En este caso, Juanma, igual sorprende, sí, ¿no?, a gente que nos esté escuchando en Zaragoza, que en Francia, ¿no?, también haya ikastolas y haya gente estudiando euskera. Sí, bueno, Francia no, en el Estado francés... Perdón. Y no, porque no en, quiere decir, no es en todo el Estado francés, no es en toda Francia, sino en la parte vasco-francesa, entre eso comillas. Es. Y sí, llevan ya más de 40 años, tanto durante la dictadura franquista en el sur de Euskal Herria como en el norte de Euskal Herria hace unos 40 años, empezaron las ikastolas o pequeñas escuelas de lengua vasca, fue... iniciativa no de los gobiernos, sino de asociaciones de culturales, de padres concienciados, que se veían que tanto en un lado de la frontera como en el otro se estaba perdiendo la transmisión, se estaba perdiendo el uso del hacía falta también un euskera estándar que a finales de los años 60 se empezó a poner en marcha. Sí. Y bueno, por iniciativas populares, tanto a un lado como el otro de la frontera, ya te digo, bueno, pues poco a poco empezó el movimiento de ikastolas y se fue poco a poco, cada vez más alumnos, cada vez más padres tomaban parte, se concienciaban más y hoy en día es una, tanto de un lado como en otro, es una red bastante bien integrada en la sociedad, bastante bien engrasada, bueno, engrasada quiere decir que funciona, sí, que funciona, sí, la sí. Educación, el sistema, pues todo, el profesorado, de materia, de currículum, los niveles de resultados académicos son excelentes, lo dicen los estudios, tanto en uno como en otro. El hecho de ir a una ikastola, a una escuela de lengua vasca, no quiere decir que no se aprenda el castellano ni el francés, sí. Y bueno, sino que se va integrando poco a poco la educación y está demostrado que el bilingüismo o el trilingüismo es desde épocas tempranas es muy bueno y los niños lo, o sea, es mucho más conveniente cuanto desde más lenguas aprendan, sí. No solamente para el aspecto de las lenguas, sino también en otras asignaturas. Uh-huh. Bueno, es bueno, vamos. Sí. Oye, y Juanma, sobre todo para la cultura vasca, bueno, que pues, si fuera por los gobernantes o si fuera por las televisiones, pues que estaría ya, y todavía está, de hecho, eso no es una... El que haya ikastolas no significa que no esté en peligro o que no se vaya usando menos en algunos sitios. Uh-huh. Que no es una panacea, vamos. Bueno, de hecho, Juanma... Hay otros aspectos que hay que luchar y que arreglar todavía. Sí. Juanma, en Iparralde el euskera sí. No es oficial, ¿no? No es oficial, como tampoco lo son ni el catalán, ni el bretón, ni el corso, uh-huh. ni el alsaciano, bueno, el dialecto alemán de Alsacia. Tiene ciertas ayudas por parte de algunas administraciones, por ejemplo, de la región de Aquitania, pero son ayudas un poco, no sé cómo decir... Simbólicas. Simbólicas, sí. Que no ayudan un poco, pero que no solucionan el problema, vamos. Uh-huh. Tampoco con el dinero no se soluciona todo. Y las políticas gobernativas más firmes, más amplias, uh-huh. y sobre todo que se usen en todos los sitios. Bueno, Juanma, estamos hablando de la parte de la lengua, ¿no? Pues tú has sido periodista en periódicos y en radios, pues en euskera, ahora eres profesor en euskera y de literatura, ¿no? También. Sí, literatura vasca. Y bueno, pues cuéntanos más allá. Lengua y literatura vasca. Eso es, cuéntanos más allá de lo que es la lengua en sí mismo, la literatura, el arte, la música, ¿sigue bullendo? ¿Sigue siendo Euskadi fértil en cuanto a creatividad? Sí. Vale, gracias. ¿Cómo? No, no, que sigue. Me tenías que haber respondido sí y vale. Ah. Y que la gente lo vea. No, bueno, como en tantos otros sitios, no solamente en Euskal Herria, en el País Vasco, pues depende en qué épocas, depende qué situaciones, tanto políticas como económicas o sociales, pues siempre hay ciertas inquietudes y la gente se mueve. Y, por ejemplo, a nivel cultural, pues en Euskal Herria Sur, en la parte del Estado español, pues bajo el franquismo hubo como una reacción a todo el que fuera la lengua perseguida, que fuera la lengua prohibida, que no se pudiera usar. Entonces hubo una reacción ahí de las generaciones jóvenes en los años 60. Se montaron grupos de música, de arte, de teatro, de todo tipo de manifestaciones culturales, por ejemplo, sí. Esdoka Mairu, ahí estaba el escultor Jorge Oteiza, de fama internacional, impulsor de ese movimiento, entre otros, y luego pues hubo otros grupos, otra gente que fue cogiendo relevo en los años 70, en los años 80, bueno, también se integró en la música rock, la música punk rock, un poco el reggae, en todos los, bueno, luego también pues la pintura, en no sé, bueno, todos los aspectos de la cultura. Y en Iparralde también, pues en los años 60-70, pues hubo un florecimiento cultural, musical, en todos los aspectos. Y tú Juanma, que has trabajado con gente de diferentes edades, ¿no? Y ahora mismo pues estás sobre todo con chavales más jóvenes. Te quería preguntar sí. Si se conserva, ¿no? Entre la gente joven vasca, pues el amor por las raíces, por su propia cultura y demás. Bueno, hay de todo y también depende de las edades. Por ejemplo, este año he dado clases a chavales de entre 11 y 15 años en un colegio de la Federación de Ikastola de Iparralde, que es el País Vasco Norte. Y luego también he dado en un liceo a dos clases de, tenían 17 y 18 años, sí. Bueno, era el salto a la universidad o al mundo laboral, o al paro. Vaya. Esas cosas. No hay que ser realista. Y bueno, por ejemplo, en edades más tempranas, las raíces no se manifiestan tanto, los chavales están más pendientes de todo lo que es, bueno, de la televisión y los videojuegos, bueno, arrasan, por ejemplo, yo veía esto en un, el colegio era en un pueblo del interior de la zona montañosa del País Vasco Norte. Sí. Y más, una zona más agrícola, más conservadora, y sin embargo ahí, pues, el francés también estaba, lo tenían hasta la médula metido, pero uh-huh. es porque lo tienen alrededor a todas horas, fuera de la ikastola, fuera de sus casas, pues de una parte y otra pues les entra y está más a eso, ¿no? Pues que si este videojuego, que si este grupo de música, que no tienen tanta conciencia del ser vasco, de la cultura vasca. Ahí no quiero decir política, solamente las sí, cultural. Sí, sí, sí, sí. Luego ya con 17, 18 años ya empiezan, bueno, no todos, pero ya se ve que tienen más inquietudes por las preguntas que hacen, por, no sé, por el interés que pongan, aunque no todos, en clase o que luego te pregunten cosas, vamos, como en el Estado español. Me imagino que también en Aragón, pues será más fácil que la gente se interese por la historia de Aragón a los 18 años o de ahí en adelante que antes, si no tenía un entorno favorable a ello. Sí, sí, luego hay una cuestión también bastante importante, ¿no? Tanto de la cultura vasca como de cualquier pueblo que quiera resistir unido, ¿no? Que es el sí. tema de promover el cooperativismo, ¿no? El trabajo en equipo, ¿no? Comunitario. Sí. Esa conciencia también en general se está perdiendo y en Euskadi también, en Euskal Herria, está ganando el individualismo. Sí, bueno, es un a nivel internacional cambian, bueno, a nivel mundial, creo que van cambiando las costumbres, el individualismo gana terreno en todos los aspectos, pero bueno, si hay una fuerte tradición o hay un costumbres que todavía se mantienen en ciertos aspectos de, pues aquí en Euskal Herria, en el País Vasco, el concepto de auzolan, que es un trabajo en común, un trabajo de entre vecinos, de ayudarse pues para construir no sé, un camino vecinal, o para arreglar el tejado de una casa, o para que, bueno, que ayudar en la huerta, la recogida de la cosecha, o, sí. Bueno, eso es una costumbre que, bueno, que luego iba unida al hecho de juntarse, cantar un poco mientras trabajaban, pues cantaban, se contaban historias, luego al término del pues bueno, era opción para actos sociales, cantar un poco, mueva la vida social, ¿no? El aspecto más lúdico después del trabajo. Y eso tiene una raigambre muy profunda en Euskal Herria y, bueno, gracias a ello, pues el tsunami del individualismo no arrasa tanto como puede arrasar en otros sí, sitios. Sí, sí, sí. Bueno, pues al menos en esa parte no nos alegramos. Por último, Juanma, antes hemos sí. estado comentando que uno de los principales motivos, ¿no?, de hacer este programa especial en la enredadera de Radio Topo es el mal perder, ¿no?, del alcalde de la ciudad de Zaragoza, ¿no?, por la victoria, sí. en este caso de Donostia, ¿no?, de ser la capital de la cultura europea en 2016. En ese sentido, como aquí hemos hablado con gente de Bildu, que está en el Ayuntamiento de Oñati, y bueno, hemos sacado el tema, ¿no?, con los invitados. Tú que eres profesor de euskera, ¿no?, y demás, que estás muy metido en la cultura vasca, ¿qué mejoras crees que se podían apuntar, ¿no?, ya que van a venir perricas extraordinarias, ¿no?, desde Europa? ¿Dónde crees que se podía mejorar la cultura vasca? ¿Quieres decir respecto a la capitalidad cultural? Sí, aprovechando ese hecho, como va a haber un regalico de dinero, sí. pues ver un poco, no sé si habéis participado de alguna manera o si tienes algo que reivindicar. Yo he sido muy escéptico y todavía sigo siéndolo, no lo he seguido muy de cerca, pero sí que esas cosas me, independientemente de quién esté en la alcaldía, pues esos proyectos macros, esa cosa de poner un escaparate ahí que solamente valora el aspecto exterior y que luego igual, o la parte de arriba igual deja la parte social, la más, la de base un poco bueno, la deja en el eslogan, ¿no? Antes, o sí. No la ayuda, vamos, o simplemente hacen una limpieza entre comillas, pues bueno, esto no conviene, esto afea un poco lo que es la postal, en ese aspecto Donostia es muy muy postal. Y bueno, habrá que ver, y espero que el cambio de alcaldía pues pues traiga un efecto bueno en ese sentido, uh-huh, de potenciar no solamente el aspecto fachada, el aspecto escaparate, sino las manifestaciones culturales que se hagan en los barrios, colectivos culturales que llevan toda la vida o que surjan ahora mismo, pero que curran pues tanto en la autogestión como que en una gestión buena de los recursos que tengan, no el despilfarro, no el viva la fiesta y venga, viven los de arriba, los cuatro gatos encorbatados de siempre, se pegan unas comilonas, unas dietas, uh-huh, del copón y los otros pues nada. Y luego pues lo que has dicho del perder es la palabra que me vino a la cabeza, no solamente del alcalde de vuestra ciudad, sino de la de Córdoba, o la ex alcalde de Córdoba. Sí, ministra. Y me vino también una palabra, bueno, pues, que mal perder tienen algunos o muchos visigodos. Bueno, Juanma, sí, pues... Sí, que el hecho es consustancial al hecho de ser visigodo. De una forma u otra permanece... En la geografía ibérica. Bueno, Juanma, pues nada, que lo dejamos aquí. Yo creo que has aportado cosas que no habían aportado el resto de nuestros invitados, con lo cual hemos conseguido hacer este collage, ¿no? Este pequeño collage, bueno, con... espero que haya quedado bien. Sí, ya lo escucharás. Tú además eres oyente de La Enredadera, ¿eh? Sí. Que Juanma, eso, muchas... Por la página web. muchas gracias, Juanma, y nada, a seguir enseñando euskera, ¿no? Sí, o... bueno, cualquier otra cosa... en lo que se pueda, vamos. Muy bien. Oye, pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí en La Enredadera en Radio Topo. A vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente. Agur. Chao. Agur. Agur galindo censurarena. Agur galindo torturarena. Agur galindo, gatito lindo, verdetan verdena, verdetan verdena. Gaur Pepe Reiren izena, euskal preso guztiena, euskal nortasunarena, belodromoan presente eta biziritago den dena, galindo joan zen gu hemen gaude, gurea da garaipena, gurea da garaipena. Bueno, bueno. Pues esto es lo que se ha dado de sí, ¿no? La Enredadera de hoy, por mis partes, pues muy satisfecho. La verdad es que siento no haber tenido tiempo pues para charlar con Pello Gascón y con Ainhoa Ollano, pero bueno, para otra ocasión pues ya tenemos ahí sus contactos para charlar con ellos, pero bueno, yo espero que a través de esta conversación con estos cuatro invitados pues os hayáis acercado un poco más a Euskal Herria, ¿no? A la Euskal Herria que nos gusta, ¿no? A la de la gente de izquierda, la gente implicada, ¿no? En la cultura, en la sociedad, en la defensa de los derechos humanos, en la política de izquierdas y bueno, pues no sé, por aquí, que no sé si he presentado a Chema y a Diego del BIC, del Bloque Independentista de Cuchas, me dicen que no, que pero vais a tener vuestros 5 minutos de gloria, y lo sabéis. Yo Bueno, que esto ha sido el especial Euskal Herria de La Enredadera. Ya sabéis que lo pondremos en nuestra bitácora, si habéis llegado tarde, laenredadera.noblezabaturra.org. Y ahora, a comentar, que aquí se han dicho muchas cosas. A ver si estamos de acuerdo con todas, o si podemos complementarlas, o ponerlas en cuestión o discusión. Venga, y vamos a dar paso a la página de sugerencias, y como no, vamos a comentar también el festival del próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, en Artieda, ahora más que nunca, cuando parece ser que el gobierno español quiere definitivamente pues poner las siguientes piedras, cuesten lo que cuesten, del recrecimiento de Yesa. Pues allá nos vamos a ir con el bloque independentista de Cuchas, a disfrutar, a aprender, a compartir y a resistir en uno de los pueblos más potentes de la provincia de Zaragoza. Pero antes os vamos a comentar algunas cositas más que hay para esta semana. Pati, cuando quieras. El próximo martes, día 12 de julio, con motivo del acto de investidura de Luisa Fernanda Ruiz como presidenta de la Comunidad de Aragón, Acampada Zaragoza convoca una protesta pacífica a partir de las 9:30 de la mañana en la Aljafería. Nos invitan a ir con nuestro paraguas y catalejos para visibilizar la que está cayendo y para que sepan que la ciudadanía no va a dejar de vigilarles. Ya sabéis, a las 9:30 de la mañana en el Palacio de la Aljafería. Ya sabéis que el Movimiento 15M sigue vivo. La verdad es que no les he preguntado a los compañeros de Euskadi cómo ha ido el tema de las acampadas y tal, pero que sepáis que hay algunos zaragozanos que ya están en ruta hacia Madrid para la manifestación que habrá a finales de julio, y se están celebrando diferentes asambleas en pueblos de Aragón. Sin ir más lejos, mañana lunes en Calatayud por la tarde va a haber una asamblea, ya sabéis, abierta, dinamizada por personas que se engloban en esta etiqueta que se llama 15M. El jueves 14 de julio, el colectivo El Muro de Cusco organiza en La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl número 28, la jornada temática Hoja de Coca y Resistencias en el Perú Actual, con el siguiente programa. A las 5:30 se inaugurará el muro con las fotos Perú Imaginario, Perú de la Realidad y exposición de productos derivados de la hoja de coca. A las 6:30 habrá proyección del documental Nuestros Pueblos Hacen Historia. A las 7, charla-debate, la hoja de coca y el proyecto criminal de la ONU. Conferencia a cargo de Cristóbal Benavente Romeo. Y a las 8, proyección del documental Coca Cero. Quizás algunos preguntáis, ¿pero quién será este Cristóbal que viene a hablar aquí de la hoja de coca y del Perú y tal? Igual os suena esta cuña. Allá en Mañolandia me conocerán por el nombre de Christopher, Chris Pachuco. Aquí, bueno, pues soy Cristóbal Cha. Cristóbal Cha, pocholo. Y les invito pues ahí a toda esa magdalena, la magdalena bien buena. Y bueno, si no vienen ustedes, tengan en cuenta que tarde o temprano irá también para allá este coca runa, este hombre coca, con toda la coca que pueda, la coca de su corazón, con toda la coca para que verdaderamente, bueno, probar para creer. Y lo prometió hace 5 o 6 años cuando compartimos ahí en Perú. Y este jueves lo cumple, en La Pantera Rosa, si es que somos gente de bien. Otra convocatoria para el jueves es a las 8 de la tarde, en la Sala Arbolé, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ARMA, presentará el documental Las Vías del Olvido. El cortometraje, de unos 25 minutos, intenta documentar de manera ágil y pedagógica todo el proceso de exhumación de Morés y también la emoción que acompaña a las exhumaciones. También se expondrán los paneles que la ARMA ha llevado por toda la geografía aragonesa sobre la cuestión del exilio republicano. Bueno, y esto que escucháis los es Eina, en exclusiva, los Eina, Lestat y La Revolució, una de las bandas que van a acompañarnos el próximo fin de semana en el enésimo festival. Este año lleva título, Esfendemos a Tierra. Esfendemos a Tierra, ¿no? Se mantiene. Se mantiene. Ya sabéis, en Artieda, el bloque independentista de Cuchas pues monta un fin de semana reivindicativo y festivo en apoyo a la lucha contra el recrecimiento del pantano de Yesa, y en especial pues la del Ayuntamiento de Artieda y de la Asociación Río Aragón contra el pantano. Y ya os decíamos, pues esta es la banda que viene desde Cataluña, Eina, con personas de Los Inadaptats, una de las bandas más reconocidas y seguidas de Cataluña, y además otras bandas. Y vamos a aprovechar que están aquí Chema y Diego, que nos han acompañado durante todo el programa. Chema ha estado calladico. Soy un chico muy formal, ya lo sabes, Nacho. Y Diego ha hecho una preguntica. Sí, bueno, es que no hemos podido participar mucho porque yo creo que a la gente que has llamado ha estado excepcional, han contado muchas cosas y no... Y tus preguntas también han ido bastante certeras, tampoco hemos tenido mucha ocasión de participar, pero bueno, que yo, muy bien el programa. Que yo ya voy a ir a tirar sí o sí, que a mí no me tienes que convencer, No, no, pero sí, te queremos dar la enhorabuena porque la verdad que has preparado un programa de 2 horas, pero muy bien preparado, es lo que dice Diego, la gente que has llamado ha contestado abiertamente muchísimas preguntas y bueno, la verdad que ha dejado pocas dudas, yo creo y espero que los oyentes... se hayan aclarado un poquito más con este nuevo momento que se ha entrado con la llegada e irrupción de Bildu a muchos ayuntamientos y a la Diputación Foral de Gipuzkoa y espero que también, bueno, pues ahora que se quede claro que el paso los pasos los tienen que dar otros, ya el marco se abre y bueno, pues vamos a ver si nos encontramos un nuevo escenario que, bueno, hace falta que otros respondan. Ya la izquierda berchale, el pueblo vasco ha hablado, ha dejado claro en las urnas, como dicen democráticamente, su postura. Ahora son otros los que tienen que empezar a responder. Sí, sí, complementando un poco lo que comenta Chema, ni que decir tiene que tanto Manu, Julen, Iñaki, Juanma y las personas con las que no he podido hablar, bueno, han estado totalmente dispuestas a responder cualquier cosa, porque casi yo he insistido más, de decir, oye, que van a ir por aquí un poco los tiros, con perdón, y vamos, han dicho ningún problema, vamos, que nosotros vamos a responder de todo y tenemos ganas además de que nos preguntéis de todo. Digo, hombre, que esto es Zaragoza, hay cosas que igual para vosotros son muy obvias, pero nada, nada, lo que haga falta, tú pregunta y oye, más o menos así ha sido. Pero bueno, a lo que vamos, el próximo fin de semana se prepara otra buena, la cuarta edición de este festival. Contarnos un poquito, ¿qué nos espera la gente que vamos a ir? Bueno, pues es la cuarta vez que se celebra en Artieda el festival Fendemos a Tierra y bueno, podemos hablar del programa, así para empezar, que empieza el viernes con un concierto de un grupo de cantautores de Madrid, castellanos, que se llaman Rojo Cancionero. Uh-huh. Y después hay una audición con unos DJs de Binefar que se llama La Litera Tropical y Cangrejera. Y el sábado, que es el día... Espera, que voy a repetir la broma que hicimos el domingo pasado, que no estabais. O sea, que se institucionaliza lo del viernes, ¿no? Por encima del concejal de Puyalón en Artieda. Bueno, hay que decir que al principio era solamente una noche y ya llevamos 2 ediciones que se celebra también el viernes por la noche. Sí. Y ahora ya, pues es 3 días ya. Viernes, sábado y domingo. Como tiene que ser. A tope. Efectivamente. La verdad que estamos muy orgullosos, ¿eh? Del concejal obtenido en Artieda. Estábamos muy contentos. Luego el sábado viene la parte fuerte del festival, es la parte más así, más intensa. Por la mañana habrá unas charlas, debates sobre el tema de ecología, en este caso sobre los temas de los pantanos, pues evidentemente el tema de Yesa es el más fresco, pero también vendrá gente de Itoiz y de otros pantanos y otras luchas por la defensa de los territorios y por la lucha del agua, ¿no? Luego por la tarde pues habrá teatros, habrá juegos, dinámicas y por la noche, que es lo que todo el mundo espera, pues los conciertos. Vendrán Mayacán. Sí, viene Mayacán después de un año sabático, también los Eina, que hemos escuchado, Dada, que es un grupo de aquí de Zaragoza, luego Vaticano Rojo, que es un grupo de Monzón, que hacen versiones de La Polla. Ah, de Monzón. De Monzón. Vale, vale. Bueno, vale. Creo que son de Monzón, pero creo que algunos, desde luego el cantante, creo que sí. Que fíjate, yo creía que eran navarros. No, son de Monzón. Y estos hacen versiones de La Polla. Sí, es un grupo que hace versiones de La Polla exclusivamente. Bueno, bien. Y un grupo de Valdejalón, que se llama, de hecho, el grupo joven que todos los años tratamos de llevar así de la tierra, que se llama Alcohol 96. Bueno, y las condiciones un poco para ir hacia allí, porque la idea, bueno, contar un poquito la logística, ¿no? Para que la gente entienda, bueno, cómo se monta el festival, porque Artieda, hay que decir que es un pueblo pequeñito, sí, ¿verdad? Que el espacio lo acondicionáis bien, ¿no? Pues tanto la Casa de Cultura para las charlas, el pabellón para los conciertos, la plaza para las comidas populares, teatro y demás. Y el tema de ir a dormir, sí, y todo eso, ¿cómo es? Pues bueno, se habilitan unas zonas de acampada gratuitas y hay espacio suficiente para la, para, bueno, por lo menos para la gente que ha ido viniendo estos años, no ha habido problema. Sí, en principio no habrá ningún problema. Ya sabe la gente, pues, que si no ha ido ninguna vez, pues ya sabe, te llevas tu tienda de campaña. Hay un autobús que sube desde que pasa por Calatayud, por Zaragoza, Huesca y Jaca, y puede recoger. Creo que el bono autobús más comidas populares cuesta 30 euros por ahí. 35 euros y también va el concierto incluido. Y va en la entrada del concierto. Y si quieres ir por libre, pues bueno, intenta hablar con algún colega para aquello de hacer un poco de ecología en el tema del viaje y no ir solo, y llevas tu tienda y acampa en las varias zonas de acampada que se crean. ¿Y el concierto qué precio tiene? El concierto solo creo que vale 12 euros. Vale. Yo quería remarcar que, además de lo que es la fiesta, todos lo pasamos muy bien, el concierto también, y bueno, el tema de las charlas, que es interesante y tal. Yo creo que este año, además, hay, bueno, además me refiero porque acaba de... ayer leíamos que el gobierno ya ha soltado 100 millones de euros para la continuación del proyecto de recrecimiento, y creo que es importante estar y dar el apoyo a la gente de allá de Artieda. Bueno, no ahora, ahora y siempre, pero quiero decir que habiendo salido ahora, creo que es una cosa importante el estar allá y transmitir apoyo, porque esta gente, claro, es un pueblo pequeño y creo que necesita sentir el apoyo de la gente de, pues, de Zaragoza o de Huesca o de donde vayamos. Venga, y por rematar las sugerencias para esta semana y dar paso a José del Jazz Bass, que ya aparece por aquí, el domingo hay también una concentración por la reapertura de la línea Canfrán-Olorón. Va a tener lugar a las 11 de la mañana, allí en la estación de Canfrán. Lo convoca la coordinadora para la reapertura del ferrocarril Canfrán-Olorón, que ya sabéis que aglutina diferentes colectivos, organizaciones aragonesas, con su homóloga francesa, Creloc, que es de similares identidades y demás, y bueno, pues para intentar reivindicar la reapertura de esta línea de cercanías, ¿no?, tan importante para vertebrar el territorio aragonés. Venga, y nada más. También comentaros que ha comenzado ya la marcha al Ebro, que organizamos la gente de Ecologistas en Acción, que ya está por Cantabria y pasará por Zaragoza. Pero yo creo que antes haremos algún programa. El próximo domingo no estaremos en directo, vamos a poner el taller que dinamicé el pasado jueves en la Escuela Libertaria de Ruesta para la gente de CGT, y como estuvo bastante chulo y dura más o menos 2 horas, pues es lo que os pondremos. Y recordaros que para la siguiente semana, como no estaremos para deciroslo, el 19 de julio va a haber una lucha contra un desahucio en la calle Altair número 34 a las 8:30 de la mañana en el barrio de Valdefierro. Desde el movimiento 15M se nos llama a que actuemos por primera vez contra un desahucio, es decir, contra mandar a la puta calle a una familia que no puede pagar su hipoteca. El día 19 de julio a las 8:30 en la calle Altair número 34 del barrio de Valdefierro. Lo vamos a parar. Y nada más, nos despedimos. Sí, recordar simplemente los contactos: la bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. El correo electrónico, laenredadera@nodo50.org, o el apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ha sido un verdadero placer. Seguís escuchando Radio Topo 101.8 del FM. Este año no pillamos ni un día de vacaciones. Vais a tener Radio Topo todo el verano. No sé si nosotros aguantaremos todos los domingos en directo, pero vamos, que sepáis que va a haber emisión. Y ahora mismo os dejamos con José del Jazz Bass. Esperemos que hayáis disfrutado. Buenas noches. Que disfrutéis la semana y, como siempre, nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.